y regresamos. Ahora, ahora sí llegó por fin la otra invitada que esperábamos. Ahora sí ya más o menos completamos un poco más el balance del de testosterona con progesterona. Y bueno, estamos ahora con Juliana Medina de la banda Platónica. Y bueno, también para la gente que no se acuerda mucho de quiénes eran los de Platónica, la anterior vez que hablamos con ellos, estaba conformado por Juliana en voz, Alonso en bajo, David en batería, Giancarlo en guitarra y Juan Luis en teclados. Han llegado a tener dos discos, tienen canciones muy buenas como Que se vayan, Tu recuerdo, Noche más. Han llegado a tener también un par de videoclips. Y ha sido una de las bandas con vocalista femenina que más ha impactado en Arequipa. La verdad yo era bastante fan hasta bueno, el tiempo que se dieron el break en el que continúan. Pero una vez más es un gusto tenerte de vuelta, Juliana. Pues, a ver, para que saludes al público. Hola, muy buenas noches y disculpe por la tardanza, de verdad. No suele pasar a mí, pero bueno, siempre hay una primera vez. No culpas a la noche, no culpas a la... Pero ahora sí puedes culpar a la lluvia. Sí, sí, en parte, sí. Bueno, lo que estábamos justamente discutiendo era sobre la diferencia entre hombre y mujer. Una cosa que estábamos hablando era de que mencionaba Neo que no que ya había terminado realmente la guerra de sexos, que ahora ya había más igualdad sexual, en trabajos, en diferentes cosas. Pero yo pienso que es como, digamos, las guerras bélicas. La guerra entre dos países, las guerras todavía existen en este tiempo, pero han cambiado el terreno. Por ejemplo, ahorita tú ya no atacas con misiles o con tropas. Tú atacas comprando empresas, tú atacas inversión, atacas con cierto espionaje. Ahí ya se ha pasado una guerra, no sé, económica y a veces un poco de política antes que bélica. Yo pienso que también en el tema de sexos también ha sido eso. O sea, ya no hay el mismo conflicto tan fuerte como había antes, sí, pero ha cambiado a otras instancias. O sea, tú dices que es más a la cabeza, más a la inteligencia, ¿o sí? Puede ser, ahora tal vez es más sutil. Por ejemplo, o sea, digamos que incluso en algunos temas que antes se discriminaba a las mujeres por, o sea, en general de trabajo, o sea, tenías que ser hombre. Entonces, antes había más machismo, ahora eso está. Más machismo. Ahora incluso ya hay algo que casi no ves en hacia los de favor hacia los hombres. Encuentras en periódicos cuando buscas trabajo, por ejemplo, se necesita contador, o sea, puestos donde involucran confianza, necesita ser mujer. Ese es un fenómeno que he notado ya en los últimos años. No, por ejemplo, mira, lo que yo te decía en la universidad, cuando nos juntábamos para hacer trabajos, nos juntábamos los cuatro flojos de la clase y nos jalábamos a una mujer. La chancona, para que haga la tarea. O regularmente chancona, y siempre era la que nos sacaba adelante. Pues entonces, si había ese lío de repente la guerra de los sesos, solamente los hombres y las mujeres no, yo te diré que para mí esa barrera ya fue en la universidad, ¿no? Porque desde esa época, bueno, desde el colegio también, ya cuando había trabajo grupal y todo ese tipo de cosas, siempre tenemos que incluir una flaca o dos flacas en el grupo. Para que trabajes. Por conveniencia. No para que trabajes, sino para que apoyen, pues, ¿no? Porque, o sea, nosotros nos dedicamos a hacer otra cosa. Apóyanos. No, es que de otra forma siempre el tener visión femenina apoya. O sea, no tanto solamente eso de visión femenina específicamente, sino incluso también en un grupo de mujeres también, al menos un hombre también puede apoyar a darle más diferencias a las opiniones, ideas, y todo eso. Amplía la visión en general. Yo pienso que el tema de la diversidad es eso, es complementarse. Sí, claro. Tiene que haber una diversidad de ideas. Pero tienes razón, Neo, de que a veces las mujeres toman iniciativa para hacer un trabajo y son un poco... son mucho menos son flojas, más responsables, ¿sí? Son más responsables que los hombres. Y quiero agradecer a mis amigas de la universidad. Que gracias a ellas es mi título. Gracias a ellas he salido semestre. Gracias por todo. No, pero en realidad las mujeres siempre tienen un poco más de iniciativa a veces para comenzar las cosas. No siempre, pero en gran cantidad de casos sí. Ahora, de vez en cuando necesita pues que alguien las guíe, ¿no? Pero ahí está. ¿Quién? ¿Un hombre? Con la guía. Obviamente. La guía. Supervisión. Por la senda del bien. Por eso mismo te digo que, o sea, me parece que ya en estos últimos tiempos lo que es guerra entre sexos ya no es. Ya no es lo que era antes. Por eso no, es que ha cambiado, es fácil, fácil es hasta como la guerra, no sé, racial. Antes, o sea, en el tiempo, o sea, 1600, 1700, todavía había hasta esclavitud. O sea, realmente había un conflicto muy grande, digamos, entre racialmente. Pero ahora ya tienes otra clase de conflictos. Siguen habiendo ciertos tabús y cosas, clichés, algunos estereotipos entre diferentes razas. Pero como te digo, se ha pasado a más sutileza, es un plano distinto. De hecho es mucho menos intenso. Claro, y además hablando de diferencias y este tipo de cosas, siempre entre los hombres y mujeres, tal vez ya no haya tanta guerra en el plano laboral, pero siempre hay cosas que al hombre le gusta a la mujer y siempre para rajando detrás. Queremos que ahora lo digan todito. Todo lo que les gusta, la agarrada. Lo que a ti te gusta de los hombres, que lo digas. Ahora queremos que se suene. Pero en todo caso, mira, no sería necesariamente contra las mujeres, porque para poder hacer ese tipo de cosas te tiene que suceder, y generalmente te sucede con las parejas, ¿no? O sea, no es contra la mujer, sino es de repente contra la pareja que te ha tocado en un determinado contra una momento. Relación. No, aunque, claro. Aunque bueno, si has estado con, digamos, has tenido 5 diferentes parejas en los últimos años y con 4 de 5 te ha pasado alguna cosa en específico, hay una actitud, al menos tú puedes casi afirmar que las mujeres tienen algún rasgo similar. Pero sabes que yo te diré que lo que yo te puedo decir que odio de las parejas con las que he estado es lo mismo que me va a decir Juliana y Andrea, que odia de las parejas con las que he estado. Por ejemplo, el problema principal son los celos. Y a ustedes, chicas, también les molestan los celos, sí, ¿no? Y les ha tocado hombres celosos. Sí. ¿Ya ves? Entonces es lo mismo. Por ejemplo, otro, ¿puede ser la impuntualidad? Bueno, a mí me han hablado varias personas, y a veces los taxistas, ¿no? Que yo voy a buscar a una amiga, por decir, ayer, a Claudita, por todo. Le digo, 7 de la noche, de 7 a 7 y media te recojo. Y ella vive a 2 cuadras de mi casa. Y me dijo, a las 7 estoy lista. Y le dije, excelente, ¿por qué no? 7 y 25 yo estaba saliendo de mi casa. Y le dije, te llamo cuando me suba al taxi para en ese lapso bajes de tu casa y me esperes en la puerta. Y me dijo, ya. Entonces me subió el taxi y la llamé. Y le dije, Claudita, ya estoy yendo, ¿ah? Estoy máximo en un minuto, porque son 2 cuadras. ¡Ah! Escuché un grito y colgó. ¿Qué me ha pasado? Dios mío, ¿no? Sí, algo así, porque hemos esperado con el taxista fácil media hora afuera de su casa. Y el taxista me decía, ese es el problema, señorita. Las mujeres para arreglarse se demoran demasiado. Yo sí, ¿a veces no te pasa? ¿Qué te vas a poner? Esto no, ya me lo vieron, esto no. Pero yo como sé que si tengo una cita a las 9. Bueno, hoy día, aparte de hoy día, que llega tarde, generalmente siempre, tengo una cita a las 9, yo desde las 8 ya estoy ya bañada, desde las 8 ya estoy viendo qué me voy a poner, cómo me voy a peinar, qué arete me voy a poner, cosas, ¿no? Para que a las 9 en punto ya esté lista. Pero Claudia parece que empezó pues a las 7 y media. A la hora que la llamaste, sí. A la hora que la llamaste. Por eso gritó, ¡ah, sí, estoy lista! Ahora mira, no, ese problema. Y los hombres están en las casas esperando, ¿sí o no? A que baje la enamorada. No solamente esto está pasando ahora con las mujeres, sino también con los hombres. Hay un montón de hombres que se demoran como las mujeres. Sí, bueno, supone los metrosexuales han metido esa tendencia. Ni creas, ¿ah? Porque mira, yo cuando estaba estudiando, a veces se iba de viaje con amigos. Y generalmente, pues cuando vas con los padres, estás en la universidad, no tienes mucho dinero. Aquí las habitaciones en hoteles de 3 camas, habitaciones dobles. Y había un pata con el que siempre me tocaba, que generalmente, o sea, entras a la ducha, te duchas y sales, ¿ya? Y las mujeres, de repente, algunas, ¿no? Se meten a la ducha, se demoran, qué sé yo, 20 minutos, 15 minutos, 10, media hora. Este compadre se metía a las 8 y salía como a las 9 y media de la ducha. Y abría la ducha y salía el vapor ahí. Y era un hombre, ¿ah? O sea, era un hombre y ya, pues lo molestábamos y todo. Entonces, es lo mismo que sucede en las dos caras de la moneda. No, pero igual también, ¿cuán seguido es eso en un hombre y cuán seguido es una mujer? Porque en general, todas las mujeres casi se arreglan más. O sea, y por eso, o sea, es una característica que podemos decir que es más de hombres, de más mujeres que de hombres. En general, la impuntualidad por tener que arreglarse, algo así. El hombre está listo en 10 minutos. Se agarra, coge el primer polo, el primer jean. Perfume, y ya está. Desodorante. Pero las mujeres se tienen que peinar porque tiene cabello largo por general. Tienen que maquillarse, tienen que perfumarse, tienen que ponerse accesorios que no se ponen los hombres y varias cosas más, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia. Oye, pero hay otras que son así bien rápidas, igual que un hombre se visten y en el taxi ahí ya se están arreglando. O manejando. No, pero hay, de hecho, o sea, hay las que se maquillan y encima hablan por celular mientras. Para que vean que podemos hacer más cosas. Se supone los populares pulpos. Ya, mira, hay digamos unas diferencias, se supone, entre hombres y mujeres, ya un poco más teóricas. Por un lado, se supone que en general los hombres allá a un nivel físico, los hombres y las mujeres tienen circuitos cerebrales distintos. En general los hombres tienen más conectados las sinapsis, las conexiones hacia la región sensorial, y las mujeres a la memoria y sentimientos. Por esto decían, en general, a diferencia de un hombre, a una mujer si le haces algo, algún día le haces una mala jugada, la dejas esperando, algo así, se va a acordar en general, y en general toma decisiones en base a esos recuerdos. Digamos, si se mapeaba, toma decisiones y decía, el hombre, o sea, ya, le invito o no a salir a tal chica, a ver, mira, me voy a acordar. ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal esto? ¿Cómo huele? O sea, toda la parte sensorial. ¿Qué tal me siento con ella? Tal vez a lo más. Y ahí toma lesión. En cambio, la mujer de pronto linkea hacia lo que son recuerdos. Allá, esta vez me hizo esto, esta vez me hizo lo otro. Mira, tal vez se comportó esto. Tal detallito que una vez me hizo. La mujer en general liga mucho más a lo que son memoria. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Sí, obvio. Sí. ¿Quiere decir que la mujer es más rencorosa? También, de hecho. De hecho, o sea, la mujer se va a acordar más de eso. No, claro, no que es rencorosa, sino lo que tú dices, que la mujer tiene más capacidad de memoria de repente. Ahora, yo vi no sé cuándo ni dónde, pero hubo un reportaje donde dice que la mujer tiene más neuronas, creo, que el hombre, o algo así. Bueno, en general, incluso, aunque técnicamente no importaría, porque todos tenemos más de las que usamos, pero de hecho sí, la actividad cerebral creo que es un poco más elevada en mujeres porque son más multifuncionales. Pueden pensar en más de una cosa a la vez con menor problema. Ahora, una cosa a la que siempre digo, y siempre es un lío, es que... Nos colgamos. Por ejemplo, ya hay me que resetearnos. Que por ejemplo, ya ves ahí, mamá, no tiene memoria. Le falta RAM. No, que por ejemplo, mira, en cuanto a las puestas de las sacadas de vuelta, son más propensas en hacer eso las mujeres. Pero ¿qué sucede? Que el hombre, como es más tonto, no sabe cómo hacerla. En cambio, la mujer, ella la piensa bien y sabe cómo hacerla. ¿Ves? Y por eso a los hombres son a los que nos encuentran. Son tramposos. Pero monces. Claro, somos tramposos monces, pero las mujeres saben cómo hacerlo porque, o sea, tienen ya bien es más complejo, ¿sí? Ya. O sea, mira, por un lado digo, hay muchas mujeres que son bien calculadoras, son bien frías para pensar las cosas, esa clase de cosas sobre todo. Pero los hombres, a los hombres los atrapan porque son unos chismosos. Ah, ya. Ahí está, mira. Por si acaso, en el tema del. La mujer es que sabe qué contar y qué no contar. Sí, contar, probablemente. En cambio, ustedes cuentan para que. Ay, ¿sabes qué? O sea, le saqué la vuelta. Sí, pero un tema. Esta, o a esta mamita ya, o sea. Le di vuelta. Oye, ¿cómo es? Hermano. O sea, para que sepas que son. No sé cómo se tratan los hombres, ¿no? Cuando. Brother, pues. Ya pasó la baticuela. Una chica, ponte, ¿no? Algo así se trata. Chocaderas, todos hermanos. Por abajo, los músicos hablan eso, ¿ah? ¿Eh? Yeah. Y yo, bueno, tantos años con hombres tocando que ya sé sus claves y así todo. O no, tenemos una espía. Ni infiltrada. No, pero digamos, ya justamente en eso, del pensamiento complejo, un profesor en la universidad nos especificó eso. Nos dijo, las mujeres tienen lo que le llaman pensamiento holístico, es integral, donde relacionan cosas. Entonces, por ejemplo, un hombre, si digamos que quiere mentirle, no, me fui a la casa de mi mamá a cenar. Entonces, hay otra pregunta, ay, ¿qué cenaron? Entonces, el hombre no tiene el pensamiento complejo de la mujer, entonces por eso planifica fácil. O sea, incluso, aparte de eso de que dicen que tal vez es más chismoso, pero planifica menos minuciosamente las cosas, probablemente. Aunque de hecho también existen hombres muy, muy, muy detallistas, pero igual en promedio la mujer es más detallista en ese tema. Lo que yo había leído era, no sé si era ese libro, Las mujeres son de... Marte, de Venus y los hombres son de Marte. Había una parte en la que decía que cuando los hombres sacaban la vuelta de la mujer, lo hacían porque, bueno, no, pues, aman a su mujer, hasta decir basta. Pero le sacaron la vuelta porque ya el momento que ya, pues, el hombre, ya, pues, no se tiró una cariño, no piensa. Pero bueno, pues, no pasó nada, no le sacó la vuelta. Y está, pero adora a su esposa o a su enamorada, lo que sea. En cambio, cuando la mujer le saca la vuelta al hombre, no es porque ya, pues, no, o sea, es por ay, después... sino es porque ya realmente no siente mucho ya por la pareja. O también por venganza, puede ser. Puede ser por venganza también. O bueno, no sé, yo para empezar nunca le he sacado la vuelta a un enamorado. Ya, ni a una, ni a una, ni, bueno, enamorado no, pero todo, o sea, que está peor todavía. No. Nunca le he sacado la vuelta. Pero si lo hubiese hecho, sí, o sea, fácil era porque ya no sentía nada. O por lo menos ya bajó esa emoción o el sentimiento, no sé. Yo creo que es que la infidelidad de los hombres tiene una cuestión bien, que se llama de crianza. Porque al hombre le enseñan a que entre más mujeres tengas, eres más macho. Si sacan la vuelta a tu mujer, es normal porque eres hombre. Muchas veces porque te han enseñado a ser así. Es un paradigma que debería estar totalmente borrado. Pero sigue, porque se entera. Se pasa de generación en generación, así es. Es igual que el racismo y un montón de cosas que te enseñan en la casa, muchas cosas. Mira, yo tenía un profesor en el cole que me enseñaba psicología y su esposa me enseñaba historia en la secundaria. Y ellos, pues, o sea, paraban juntos a todo lado. El profesor también me enseñaba literatura y era muy buena gente. Y él muchas veces nos dijo que las personas o los hombres que le sacan la vuelta a la mujer o que quieren tener varias mujeres es porque tienen un problema de homosexualidad adentro. Porque ellos son tan brócolis que quieren demostrarles a los demás que no lo son y por eso buscan mujeres para que los demás vean y efectivamente su ego esté alto, ¿no? Entonces, que más que todo es un problema de homosexualidad que puede tener uno en ese sentido, ¿no? Ya, es un miedo entonces, a que entonces, los demás te vean. Entonces, si alguien es bien, bien mujeriego, como alguien que por aquí está... podría ser homosexualidad, ¿no? De hecho, culpa es a la crianza de su casa. Claro, ok. No, claro, podría ser, porque mira, o sea, ¿tú para qué necesitas...? Se puso nervioso, ¿eh? ¿Para qué necesitas que te vean que te vean tus patas con una chica distinta todos los fines de semana? O sea, para decirle, ¿sabes qué? Soy bien hombre y puedo estar con tres chicas el fin de semana, ¿no? Pues se supone que el que es hombre no necesita probarlo. Claro, pero, o sea, es que, como te digo, es la teoría que siempre me dijo ese profe. Y es psicólogo también, ¿no? Claro, también escuché de Vallerriestra, una vez habló sobre eso. En realidad, sí, es posible eso. Pero no solo es homosexualidad reprimida, sino también puede ser que el hombre... no sea homosexual, es demasiado pero inseguro. Sea inseguro, eso ah, mismo, sea tan inseguro de su masculinidad, complejos de inferioridad, sí, una siente notación. Todo, no, tengo que mostrar que yo soy hombre, ¿no? Claro. Que no. Oye, otras cosas también que pasan es que, digamos, un hombre que sale periódicamente con diferentes mujeres es también porque tal vez, o sea, las trata mal, tal vez así... como que son una cosa y no unas personas, porque tiene una mala experiencia con las mujeres, ¿no? Ah, también, o sea, pasa. Se pierde la sensibilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, se vuelven insensibles y la mujer es un objeto. Entonces, es una mujer, otra mujer, él comienza a salir así con diferentes mujeres, pero ninguna de ellas significa algo para este hombre. Es que en realidad puede ser, las cosas que hemos hablado pueden ser factores. De repente uno más que otros en algunos hombres. Todo creo que depende del hombre en muchos casos. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa del programa y ahora sí para balancear con el segundo invitado musical que teníamos, ¿alguna canción de Platónica que quieras específicamente, Juliana, que pongamos? A ti te gusta Orillas del Río, ¿no es cierto? Sí. ¿La has puesto alguna vez? No, me parece que no. Ya ponla. Ya pues. Ya está, entonces vamos a ir con Orillas del Río, pero no sin antes agradecer a la gente que una vez más hace todo esto posible. Saben, si quieren conseguir un auto y ahorrar bastante, tener asesoramiento y todo, vayan con la gente de Pacífico Motors. Los encuentras en Prolongación Víctor Lira 140, al costado del Boxes, y también en Pacífico Motors, pacificomotor.com. También, si van a Mollendo, pueden ir al nuevo hospedaje Adelita, que tiene habitaciones de estreno con baño privado y agua a las 24 horas. Están en calle Puno 622, Mollendo. Y también, para cualquier evento, tienen bodas, 15 años, cualquier cosa en que necesiten arreglarse bien, tienen el Spa Salón Gotitas de Debbie. Alta peluquería, tienen laseados, tienen manicure, pedicure, cortes, ondulaciones, todo lo que ustedes puedan necesitar, incluso tratamientos capilares. Los encuentran en calle Pírola, con la esquina de calle Pírola con Santo Domingo 114, en la tienda H8, en el segundo piso, en el número 225585. Y bueno, y finalmente agradecemos a Jora Film, producción audiovisual, que hace todo tipo de eventos e iluminación y ediciones, en el 959-1298-84. Y bueno, y cómo olvidarnos de Cola Escocesa, la bebida de Arequipa, que tiene nuevas presentaciones, incluso tiene ya ahora su versión light, entonces este verano aprovechenla. Así que vamos con A Orillas del Río.